がった花びら拾い集めて探してる。ずっと幼い頃確かに見えた空へ続く階段を裸のままの脆い心が風の中揺さぶられ壊れそうでもためらうより疑うより今は信じていたい。遥か広がる道これだけの悲しみ僕も大人に変わり色なくしてゆく同じ景色をさまよってる。拾われた大地にいくつの花が咲いては散ったのだろう。共に下ろした人たちは言う幻を捨てさればまだ間に合うと。理想だけで歩いてきたんじゃない。ただあの日の僕と交わした約束が痛むから。遠く光る星のかけら掴むまで帰れない。夜空を仰ぎ何度も花の名前叫んだ。 Segundo 8, punto para mí. Y esto es Persona no se cae, Washoy. Programa 19, Pairo. Levanta la boca, el registro no te lo toma. ¿Programa 19 o programa 20? 19. Edición 124. ¡Toma! No me interesa, ya te digo. Hasta que lleguemos a los, 3, a los 200, no me interesa ya. Bueno, como todas las semanas, acá estamos. Yo voy a celebrar el programa 150. Haciendo un programa como cualquier otro. Como todos los programas. Bueno, actualizando ciertas cosas y otras no. Informando sobre noticias. La cartelera, ¿qué decir? ¿La cartelera de qué? podcast amigo o otra cartelera. No, el portal. La portal. De, en portada. ¿Vos subís tus informes? No, así que no lo puedo actualizar hasta que vos actualices esos informes. Casualidad, culpa mía, mira vos. ¿Qué voy a agarrar? Voy a poner en portada cuando un link te manda hacia la nada, no. Qué loco. Pero eso es una puerta que diga hacia la academia, hacia la academia de magia, bla, bla, bla, bla, y le pones una puerta en blanco. No, no sé si eso. No, Fabio, no sé si eso. Si no lo puedes cruzar, si no sos lo suficiente mágico para cruzarla, el problema tuyo. Bueno, sos lo suficientemente mágico, sí, bueno, Fabio. Y yo después soy, no soy el que come hongos. No soy el que tiene hongos en su cocina ahí fermentándose. Y hoy en el programa. Bueno. Como venía diciendo, actualizando otras cosas, las podcasts, amigos, que ya vamos a tirar algo. Tenemos algún otro sponsor que es Pura Comic, que se encuentra en 3 de febrero al 1100, esquina casi Mitre. Sí, van a poder encontrar a japonés, manga americano, tazas, remeras, cosas varias, Japón. Un póster de Homero. Bueno, así nuestra página web es www.personanosekai.com o nuestro blog oficial que es personanosekai.blogspot.com. Tírale al gato. Me pueden agarrar, suscribirse al Twitter, leer las noticias o leerlos como el lema, dejar algún comentario, dejar un mensaje en el Tacubart. Intentar corregir mis informes. O seguirnos directamente desde Blogger. Que se ha sumado más gente. Está ocupado porque la gente se sigue sumando. Y bueno, ahora sí, actualicemos la cartelera del podcast, Pyro. De podcast. Bueno, tenemos el semanal de Milenio Oscuro, un nuevo programa de Leviathan. ¿Esta vez temático? Después de todos los programas de Leviathan son temáticos. Esta vez en 90 contra 2000. La primera de una saga de no sé si van a ser dos o tres programas. Mes, series de... general. Pero también tirando la animación, aunque también hablaban de caramelos y otras cosas. Bueno, y aguante las bollitas. Las bollitas eran las mejores. No, hablaban de las abejitas, que acá se conoce mejor como las mielcitas. Se siguen vendiendo. Sí, acá. Y me parece que son las mismas que se vendían hace 20 años, que están todas fermentadas y te pegan re duro. Los disquets. Después, a ver. Universidad Friki sacó un programa especial y ayer sacó en el programa 17. O sea, tenemos Universidad Friki por partida doble. Aunque el especial no me gustó. Ya directamente ya les puse, este no me gustó. ¿Y qué más? Bueno, la gente de H5 no ha sacado nada. Lo de Tokyo Station no dan señales de vida. Me olvidé de fijarme la semana pasada si todavía estaban transmitiendo. Tenemos uno nuevo, Vaca Radio. Al fin salió Vaca Radio. Después de putear en 28 idiomas, al fin tenemos Vaca Radio. El último salió en julio, si mal no recuerdo. O en junio. En junio salió. Así que tirale más o menos un 2 meses y medio. De pura puteada. No hagas eso que satura en la onda. Puedo evitarlo, yo saturo, yo soy así. No, pero vos no saturas cuando hablas, saturas cuando te reís. ¡Saturo! Vos tenés que editarlo, así que yo no me hago problema. Te lo digo por recomendación. A ver. Y bueno, Angel, no, Angel y el Evolution todavía no tienen nada. Están con el tema del J-Cast, así que no. Y mando mis condolencias para la Xbox 360 de una de las personas de Milenio Oscuro Podcast, que se la compró una semana y ya la tiene que mandar al servicio técnico porque no le lee los DVD. Gracias, Microsoft. ¿Qué quieren? No pueden esperar más de una compañía. De esa compañía, exactamente. Igualmente, los japoneses, por otro lado, dicen: nunca confíes en Sony. No sé por qué, pero igual dicen: el hermano maligno de Sonic. Ay, bueno, pero. Tranquila. No sé esa fama entre los japoneses, dicen: no confíes en Sony. No sé por qué. Igualmente yo tengo equipo Sony, realmente, entre otras cosas, un estéreo. Que todo andaba bien hasta 2 años. No, 1 año. Mi Play 1 duró 9 años hasta que ya no dio más. sea, bueno, está bien que ya no ve más. Sufrió castigo por 9 años. Pero entre otras cosas, ahora no sé si era porque era de los primeros que lanzaban, pero aprieto para pagar y hace, me manda CD. aprieto, ¿cómo se llama? FM y me manda modo MD, que es para para salida de televisión. Y pero era uno de los primeros que tenían sonido envolvente, así que estaba bueno. Por allá por el 2000, por ahí. Seguro que Lenny no se pone el control remoto y... No, traía control remoto, pero nunca usamos. Era muy poco. ¿Puedes usarlo? ¿Para qué? Sí, para que te dejes apagar la máquina cuando quiera y no te mande... Tampoco, no lo usé tanto. Pero bueno. No confíes en nadie. No confíes en nosotros. Sobre todo. Bueno, ahora sí. Vamos con la música, Pairo, para iniciar este programa Sí de la Gorreta. ¡Canson! ¡Suscríbete al canal! touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Yeah, what's up? Si no le pone onda, no le pone onda. Vos siempre estás muy hecho mierda. Y pero es lo que, o sea, el hecho de que los jueves siempre hago esas cosas. Un día de miércoles. Hoy es el día del chiste barato. Hoy conmemoramos la muerte de un cómico barato. Hoy no estamos muy lúcidos, así que... Dense cuenta. Es que no estamos muy lúcidos, de verdad. Y para continuar con esta visión de cero lucidez, esa era la sección de cine de Persona se cae. Que decía seguidilla de chistes malos. No. Vamos a ponernos serio con este... ¡Mentira! Esta semana les traigo ciencia ficción, pero de la buena. La que es tan buena que hasta uno se olvida de que es ciencia ficción. La película de esta semana es District 9, o lo que nos llegó a nosotros, menos mal, Distrito 9. Está bien, no está mal, es muy simple. Pero con esto la han cagado de mil maneras diferentes, así que yo digo bien y me voy. Esta película está hecha en un formato de falso documental. Para los que no les suene el concepto, puede empezar en películas como Meteors. Qué buena película todo esto. ¿Vos la viste? No. La pasa TNT de vez en cuando. Es como una recopilación de varios noticieros donde cae un meteorito y empiezan a pasar cosas raras. Está buenísimo, está muy bueno. Aparte está hecha con dos mangos. No, en serio. Como Meteors. Aunque también a efectos de la historia, muchas veces la película se separa un poco de este estilo. Estamos hablando de District 9. Pero le sigue quedando bien. Bueno, estas son cuestiones técnicas de las cuales hablaremos más adelante. Primero les tiro la historia. La cosa toma lugar en un futuro 2010, que ni tan futuro. En esta época se ha cumplido el sueño de los que miran las estrellas y esperan algo más. Se ha logrado el contacto alienígena. Y seguimos con los aliens. Este es el programa Alien, ¿no? La semana pasada fue todo un programa deportivo. Después te cuento por qué. Pero la cosa está un poco alejada de lo que acostumbramos. A diferencia de tener una nave espacial estacionada en Estados Unidos o en alguna ciudad importante del mundo, tenemos que la nave espacial gigantesca está estacionada sobre una ciudad de África, más precisamente Johannesburgo. Esta ciudad, lejos de ser un punto importante en el mundo, ahora tiene la atención de todos, o la ha tenido desde los últimos 20 años, cuando 28, cuando los visitantes llegaron así por casualidad. Por motivos que se desconocen, la nave que los transportaba simplemente se detuvo sobre ese punto y ha permanecido ahí desde entonces. A razón de un silencio radial muy prolongado y tras discutirlo bastante, se forzó un primer contacto haciendo una incursión directa a la nave. Lo que se encontró adentro fue una especie en un estado de salud muy deplorable. Ubicándolos en un campo para poder estudiarlos, los años pasaron y ahora tener a estos alienígenas dando vueltas por las calles de Johannesburgo es tan común como que te corten la luz. Pero esto no es la utopía de la tecnología o de la que nos estuvieron prometiendo. Las criaturas son tratadas como parias desde el momento en el que tocan tierra, son explotados incesantemente, son estafadas, sufren constante maltrato, discriminación por decirlo menos, y son víctimas de todo lo que una compasiva raza como la humanidad puede ofrecer y más. ¿Cuál es la diferencia entre tratar así y tratar así a un inmigrante? Ninguna. No, pero es muy gracioso lo que dice uno de los tipos acá en la película. Dice, oh, si fueran de otro país por lo menos, pero son alienígenas. Sí, y ahí te da una gana de agarrar un ladrillo y partirse la cabeza. Tampoco no le vas a hacer un altar. No le vas a hacer un altar, pero vas. Obviamente después de que se descubrió que la especie no podía irse del planeta, las Naciones Unidas encomendaron a la MNU, Multinational Unit, que se hiciera cargo del tema. Esta empresa privada les proveyó un lugar para que quedarse, un antro que después de ser cerrado pasó a llamarse Distrito 9, porque es un antro, es un antro terrible. O sea, en el Distrito 9 solo viven alienígenas o también viven humanos. Está destinado para la vida de los alienígenas, pero es como una villa, pero en peor estado. Es como la peor villa de Argentina, pero peor. ¿Solo viven alienígenas o humanos? No, solamente viven alienígenas. La joda es que también, bueno, es supuestamente solo deberían vivir alienígenas, pero también hay mucha... También van los pobres o los mafiosos, como villa, una villa. Bueno, esto por supuesto no es por caridad o algo parecido. La empresa ambiciona el poder que el armamento alien puede darles y que por cuestiones de seguridad solamente los nuevos inquilinos pueden utilizar. Mientras que los abusos continúan innecesariamente, se decide mandar a toda la población, estamos hablando de 1.8 millones, no es un número pedorro, a un campo especial lejos de la ciudad, porque ya lo de la ciudad ya también... echado los huevos de tener alguien dando vuelta. Bueno, esta colosal operación tiene como encargado a Wikus van der Meer, interpretado por Yalto Copley, un operario de escritorio de la MNU que pasará a trabajo de campo. Esta experiencia y lo que verá después cambiarán totalmente su visión sobre las cosas, mientras que es obligado a caer a lo más bajo posible en pos de la supervivencia. Bueno, vamos a empezar a hablar de esta película de la reputa madre, porque la voy a bendecir por todos lados, desde acá hasta que termine el informe, y bendigo esta película. El papá del cine. Sign Pop. Film Pop. ¿Qué? The Film Pop. Papa espacial. Le voy a poner una imagen de cosas del cura que casó a la familia a Kyoka con Oka en Kieran Caso con Iki, que ese era el papa multirracial. Bueno, continuando con mi declaración de que esta película está re grosa, tenemos como base inicial de la mesa el apartado musical, el cual es fantástico. Tenemos un trabajo exhaustivo en este aspecto y se nota muchísimo. Y en muchas otras partes, no. Lo que lo termina de hacer grosso. Cada parte que vemos de esta película cuenta con un acompañamiento acorde, sonidos perfectamente aplicados. Y gracias a la gloria de los sonidistas, cuenta con todo eso, aparte de tener el clásico acompañamiento, una canción muy zarpada también. Pero muy, muy buena. No importa que no le suene, que no les suene nada, está muy zarpada la canción. Sobre el nivel actoral, también vamos a hablar bien de este tema. De la gran mayoría del staff, digamos un 95%, no saben nada. Pero no saben nada no porque no les suene nada, sino porque esta gente no hizo nada. Lo crean o no, esta gente en su gran mayoría son todos nuevos en el tema. O no tienen un papel así muy importante en alguna otra producción, una cosa intrascendente, pero la mayoría... Primer, segundo y máximo tercer trabajo esta película. Máximo, el que más currículum tiene. Poniendo como ejemplo a Wikus, él solamente tiene otro papel aparte de este, que fue como un sniper en una película que no le va a sonar ni a gancho. Y es lo único que hizo. Es un protagonista de la puta madre. Este ha sido un talento desperdiciado hasta este momento, pero ya vendrán fechas mejores. Por el total del cast, solo digamos que es brillante. Demostraciones claras y concisas de personajes muy fuertes, bien desarrollados. Esto es lo que se espera ver de una película, y no una sonrisa falsa o un pseudo intérprete que le falta memoria para poder recordar un libreto armado y le tienen que andar ayudando con unos cartelitos. No se ríen, que eso le pasa a un montón de gente. A nivel de efectos especiales, otro logro. La tecnología que se usa en esta historia no excede de lo frutero en ningún momento. Lo que vemos no está muy lejos de lo que puede llegar a existir en algún momento, y no un momento muy lejano. Los alienígenas tienen un diseño excelente y cuando se integran con los efectos de computadora quedan perfectamente acordes. También es muy destacable el uso de la cámara, tanto normal como las cámaras de coso, como el traveling que tiene, y también las cámaras de circuito cerrado. Todo queda genial, es una composición muy muy buena. Y también tenemos un ambiente que no se pierde en ningún momento. Finalmente, sobre la historia, vamos a repetirlo, es genial. Ya sé que estoy repitiendo como un pelotudo, pero no tengo nada más que decirlo, esto es genial. La forma en la que está narrado todo es tan real, tan asquerosamente y cercana a lo real, que se podría decir que en circunstancias normales, si esto llegara a pasar, realmente sería así. Y a veces es tan real que uno dudaría que realmente no pasó. La misma naturaleza humana está puesta en evidencia. Las corporaciones, la mafia, las investigaciones médicas. Este no va a ser como las chicas del polen y esas cosas. Aguante las chicas del polen. A ver, el ritmo de esta película permite que no te pierdas ni un solo detalle. Y el final es digno de pararse y aplaudir. Ojalá que esto pudiera ser una señal, así algo que te eduque en un futuro, pero sé que no, sé que no va a pasar, sé que nos vamos a ir a la mierda, así que prepárense, porque solamente nos quedan 3 años. Esperen al 2013. Años, ya te digo, no sé si dentro de 3 años no vamos a ni ver la 2000, película. No, yo te dije, pero era el 2013 y después me lo van a entender. Pero era un futuro, se notaba que era un futuro cercano y no un futuro no tan lejano. Un futuro, sí. No aparece ninguna bicicleta voladora y nada por el estilo. El director de esta excelente obra fílmica es Neil Blomkamp, que ya dirigió películas y cortos como Tembot o Crossing the Line, que seguramente no le suena ni en pedo porque a mí me suena Tembot nada más. Son de guerra y de ciencia ficción. Tembot es la de ciencia ficción. Pero lo que sí les puedo contar, lo que sí les puede sonar, es que Neil trabajó en efectos especiales y 3D junto a un cast muy conocido. Series como The First Wave, el primer oleaje, la serie de Nostradamus que pasaba Isat. Todo muy bueno, excepto el final. Una temporada de Stargate SG-1, algunos capítulos de Dark Angel y hasta algunos capítulos de Smallville. No duden en su capacidad, porque acá demuestra que aunque no lo conozca nadie, puede hacer un laburo de la puta madre. Y antes de largarles el pirómetro, les tiro un dato loco. El actor que interpreta a Wiku será el Capitán Murdock en la próxima película a estrenarse de Brigada. ¿Te acordás que yo había dicho que se iba a estrenar Brigada? Bueno, sí. En el 2010 sale y este es el Capitán Mark Murdock. Ahora no me acuerdo exactamente de quién iba a ser de Mr. T. Vin Diesel. No, mentira. Posta. El otro día en el noticiero estaban hablando de la película de Brigada, pero falta mucho, mirá que me estamos. Y como recomendación, no se pierdan de ver esta película en el cine, no por sus excelentes efectos o por lo genial de su música, simplemente porque esta es una película que merece la gran pantalla. Y en el pirómetro, como no le podía encajar otra cosa, esto es un grandioso día para hacer un asado y como si no se lo hubieran visto venir. Mejor que se le haya dado una película que dentro de todo no estaba dentro de una mira, que dice, esta va a ser la gran película del año, así, y terminó siendo muy buena. Según lo que me decís. Perfecto. Ya pasó bastante tiempo de que tiraba. De que tiré eso. Qué mal que estamos, cómo sufrimos. Cómo sufro yo por comerme toda su mierda. Y tampoco no me vas a decir que en la industria del videojuego hay grandes cosas, realmente ahora son todo un entorno gráfico y la jugabilidad se la pasan por atrás. Te cuesta putear, decir orto, libérate. No, porque después voy a perder la, digamos, la costumbre, y si pierdo la costumbre, pierdo lo que sería la moral del país. Eso me explico, ¿por qué no tengo moral? Es parte de un código de uno mismo. Mi código es no decir tantas groserías, a menos que sea muy necesario, que esté muy embolado. Es el único código que tengo, el de fuente. Continuamos con otra cosa. Además, mantenés un lenguaje refinado por si volvemos a la radio. Cause where else can I turn? I will walk. De esta forma, bacallaro. Iniciamos la sección de noticias. En persona no se cae. Porque si no la escuchás acá, no la escuchás primero, aunque básicamente la escuchás una semana después. Toma. Bueno. Para cuando vos te estás enterando, nosotros ya lo dijimos y lo estamos editando. Sí. O también, generalmente sale antes en la página, en el blog, que antes que lo escuche. Pero bueno, ahora sí, como todas las semanas, la sección de noticias nunca falta. Otras sí pueden faltar. Pero vamos con el total 5 de palabras y ya fue. Esto es la sección de noticias, no la de cine. ¡Gil! ¿Qué cine? Sí. Después voy a tener que escuchar. Pero no importa, vamos a dejarlo así. Total. ¿A quién? Total, acá amigo que lo escuches el hámster que está rodando en tu computadora, Pairo. Bueno, vamos a nuestra primera palabra, que es la 5, Pairo. Porque son los 5 enanos de la suerte, los 5 caballeros del zodiaco. No importa. Sí, sí, la verdad. Bueno, vamos con la palabra que es Jeta. Ya la sabrán por otras cosas. No es jeta de cabeza, es jeta de otra cosa. Creo que era inútil. No me acuerdo si era inútil o... Bueno, no era, me acuerdo si era inútil o... tonto en japonés. Inútil. Otras cosas. Bueno. Gentoya Comics anunció a través de su web oficial que se llevará a cabo una adaptación a la película para ser estrenada en cines de Getaria Axis Power de Hideka Hiromaruyo. Para no importa, a nadie le interesa. Es como un superhéroe, Hiromaruyo. La fecha de estreno de la película de Getaria Axis Power está por ahora prevista para finales del 2010, como todas las películas que salen ahora. Sí, se estrena solamente en Japón, pues parece que ahí no va a salir. En Corea que están los censuran. Lo van a tener que ver en su casa de la computadora. En Corea no censuran, qué boludez. Bueno, más información sobre la película aparecerá en breve en la web del anime Vegetaria y en el número de noviembre de la revista Comic Books. Como sí, chato, la página de personas se cae. Bueno, como ya todos sabrán, Vegetaria es el manga anime comic online que representa relación entre países, transformando a los países como humanos. O sea, los metamorfos. Bueno, no sé qué tanto. Pero comen pizza. Y por dónde comen pizza. Y la tortuga ninja también. Bueno, para... las tortugas ninja tenían onda. ¿Os queréis decir que las tortugas ninjas también eran gays? Y Yo sé, eran cuatro. Y la quinta duró una sola temporada. No, no sé, es difícil de explicar. Pero estaba en la reportera. Haz como dice Natsumi, esta raza no tiene futuro. Total, es furry, pero así que vos te debe caber. Obviamente. A mí no, obviamente. O como decís, soy. ¿Cómo era? Yotero, no me acuerdo. Stray Yotero. Bueno, vamos con la otra palabra, Pairo. Que vos decís que yo me invento a palabras, pero hay más gente que usa la palabra esta, que es jugones. Porque no soy el único que se inventa palabras y dice jugones. Oh, ganaste no un premio, una estrellita para el nene. Hay dos brutos en el mundo, qué bárbaro. Sí, pero después vamos a hacer tres. Y cuando sea, ya seamos tres, vamos a hacer una multitud. Ahí sí, ahí se acaba el mundo. No se van a poder encontrar. ¿Quién dice? Bueno, entre otras cosas, Dengeki es una publicación online de la marca Media Works Dengeki, también responsable de la cómic de Dengeki Daio, que entre otras cosas también creo que ha participado en lo que sería el anime de Yoku no Yana y varias cosas más. No sé, en la página aparece, está ahí, solo creo en la página. Ah, me estaba moviendo la cabeza de forma... Bueno, últimamente la web llevó a cabo una encuesta a sus lectores en la que les preguntaba qué títulos de videojuegos les gustaría ver adaptados al anime. Adelante, ¿qué compañía de videojuegos lo hicieron? De Sega. Déjame, me voy a dar cuenta. Bueno. Sin embargo, los resultados han destacado la preferencia de los gamers nipones por el trabajo de Shin Megami Tensei. A pesar de que uno de sus trabajos ya había pisado el mercado del anime. Y no salió bien. En Japón gustó. No, no en gustó, Japón. No gustó tanto. Por lo que tengo información, no gustó tanto. ¿Quién sabe? Ay, tenés que ir y preguntarle, ¿te gustó Persona Trinity Soul? ¿Qué? ¿Qué otaku de mierda? Pero realmente sí, le quitaron lo mejor de lo que era Persona 3. Y también era muy denso, demasiado denso para mí. Estaba bueno el opening, eso sí. Bueno, en Orphan pasó lo mismo. Bueno, vamos con esta encuesta que tiró los siguientes resultados. En el puesto 10 está Atelier Rorana. Que no sé qué juego es. Ah, es de la saga de Atelier, está bien, yo lo conozco. Es un... no me sale el nombre. Es un RPG así, tipo novela. Levantate la mina mientras conquista el país, una cosa así. Me parece que era una onda así. Una cosa como el de Utaware. Bueno. En el noveno puesto tenemos a Persona 3. Que ya hablé de eso en la radio, si dio tiempo. En el octavo puesto está Blast Brew, que es el juego, si mal lo recuerdo, es el de la misma compañía que hizo Guilty Gear. Interesante. No lo jugué nunca, no lo conozco, pero interesante. Para PlayStation 3 y 360. Hablé hace poco, no tanto. Este año, si mal lo recuerdo. En el séptimo puesto está bien conocida las dos entregas de Yakuza. No, me acuerdo si hay una tercera y, también. Se va a estrenar la cuarta ahora. Y la cuarta ya directamente la película, porque es durísima la cuarta. Tiene más historia que los tres juegos anteriores. No sé si haces algo, no sé si el personaje es jugable. No sé, el opening creo que dura como 8 minutos. ¿Te acordás? Lo mismo no era quemado el opening. Era un trailer. Bueno, ¿el trailer cuánto duraba? 10 minutos. Sí, un trailer de 10 minutos tiene. Bueno, hay trailers y trailers, pa'. Bueno, en el sexto puesto está Metal Gear Solid, obviamente. Jamás en la puta vida me opongo terriblemente a que eso se vaya al cine, la van a cagar. Es anime, Pairo. Peor. No lo hagan. ¿Por qué? El anime funca más a veces. Estaría buenísimo, o sea, en lo profundo me encantaría, pero no quiero que la caguen. Cagando, a ver, a lo mejor la agarra vos y se salva. No sé. Por todas. No sé. Bueno, en el quinto puesto está Idol Master, que Idol Master ya tiene anime también. Sí, pero Xenoglossia nada que ver, boludo. Sería una serie de... una Idol serie tiene que ser de Idol Master. Y ya hay un OVA de Idol Master normal. En el cuarto puesto está Kingdom Hearts, que ya hizo Amazon, sí. Informe. Aunque sería la única manera de explicar coherentemente unas cosas. En el tercer puesto sorprendentemente está Okami. Sería muy bueno. Sería muy bueno. No sería tan loco. Tan loco no, pero estaría muy bueno. Y en el segundo puesto tenemos a Phoenix Wright. También sería bastante interesante. Anime de abogados. Sí, tendría que mezclar algo onda Monster con otra cosa. Sería interesante. Yo te digo por la temática de Monster, de así lo, la ambientación, las tomas, la realización, no tanto la historia. El juego no se ve tan serio, que digo, se ve serio, pero no es tan... Ya sé, pero digo, más o menos tendría que tener ese estilo de Fox. En el primer puesto está, Persona 4, que es la última entrega de la saga Persona. Si me han dicho, está bueno, ¿no? Hice informe de esto, no sé si... El 3, no jugué el 4, pero respeto la saga. El 3 yo lo jugué a medias, poco y nada, pero me gustó hasta donde lo jugué. Lamentablemente. Podría haber... Después les tenemos que contar de las plays gratis que hay en el evento de San Lorenzo. Vamos con nuestra tercer palabra, que es uno, Pairo. Porque muchas veces uno son todos, y todos después son uno. Como en cosas, como en... Como en el único. Bueno, no necesariamente, pero... Vamos a dejar en el único. Pero después quedaban dos. O sea, no eran todos. No eran todos. Y bueno, pero después lo mandan. No, te voy a contar al final. Ya lo vi. La vi más de dos veces y ya no me gusta la película. Ya me hartó. Bueno, el actor que encarnará al afamado cazador de recompensas, que es Spike Spiegel, en el live action de Cowboy Bebop, Keanu Reeves, declaró a MTV News durante una entrevista... Reeves. Keanu Planta. Declaró, como ya decía, en MTV News durante una entrevista que aquel guión que Peter Crane por el mes de junio se encontraba redactando actualmente está haciendo... Este guión es un crime. Actualmente está siendo reescrito. Keanu, ¿viste? Te dije, este guión es un crime. No parece motivo, ahora te lo explico. O sea, Keanu, además de esto, agregó que aquel borrador que dice que adapta de forma tan fiel al anime, que para lograr plasmarlo en lo que sería la película, además de ser muy difícil, sería necesario un presupuesto de $500 millones. Bueno, o sea, por este motivo es que se está reescribiendo. Además, qué casualidad, menos mal. Para... No tiene nada que ver con su nueva mansión, ¿no? Además, y para nuevo y para alivio de los fans, Keanu comentó que el argumento, que lo que se pudo leer del argumento del live action de Cowboy Bebop, no van a faltar ninguno de los tripulantes del Bebop. O sea, desde Ain hasta Spike, cada uno de ellos estará allí. Mencionó el actor. O sea, ninguno va a tener el desarrollo que suficiente que todos los fans querían y la película va a pestar. Y no va a ser como el Dragon Ballcito que afectaba a Krillin. Era así, con menos personajes y todo, no la pudieron hacer bien. Dragon Ballcito, yo entendía que no se podía, pero... No, digo, hay que esperar más. Hay que esperar más. No es como Dragon, no es como posta como Dragon Ballcito, que ya de entrada, la primera cosa que te tiraron, ya sabías que iba a apestar. En esta todavía hay bastantes, hasta que se estrene, que supuestamente 2011... Yo te figuro algo. En la película de Cowboy Bebop, que aparecen todos los personajes, ya teníamos todos los desarrollos de los personajes ya hechos y ya sabemos quién era todo el mundo. Acá no, acá tenemos que explicar en una película de una hora y media todos los personajes. ¿Qué querés hacer? Y pero si no, no los hagas aparecer. ¿Por qué? A lo mejor está destinada hacia los fans y no hacia la gente común que mira cine. No. ¿Por qué? Estaría mejor así, que se caguen los otros. Bueno, ahora sí vamos con nuestra segunda palabra. Que esto ya... O sea, está relacionado con lo que dijimos la semana pasada, a la desaparición de Yoshito Usui. Y la palabra, según el propio diccionario de Word... El mío. El propio diccionario de Word de Pyro, ha relacionado esta O sea, la primera tragedia con hecatombe. Así que la palabra es hecatombe. Bueno, tras una semana de la desaparición, como ya decíamos, de Yoshito Usui, el creador de Kyojin Shin-chan, el que no lo conozca, en lo que sería una simple caminata por la montaña de la prefectura de Gunma. En lo que sería. ¿Qué? El creador de Shin-chan en lo que sería. No, también. Bueno, las autoridades policíacas descubrieron y confirmaron que los restos hallados por aquella zona correspondían al mangaka de 51 años. Al principio se decía que era que era un rumor, que era de otra persona. Sin embargo, después fueron los familiares y a confirmar lo que se confirmó el cadáver, y también después fue identificado por el registro dental. Claro, en un principio algunos medios japoneses especulaban que la causa de muerte de Usui era el suicidio. Sin embargo, altos cargos de la editorial Futabaya, que es donde se publica el manga de Crane Shin-chan, comunicaron durante una rueda de prensa que en realidad suizo se hizo responsable. Comunicaron en una rueda de prensa que en realidad se trató de un accidente por parte del autor al intentar tomar una fotografía del paisaje. O sea, según indicaron los mismos, en la cámara fotográfica que tenía Usui entre las cosas que llevaba, o sea, quedó registrada la prueba de que indicaba que fue el hecho trágico. ¿Qué empezó a sacar fotos de mientras iba cayendo? ¿Cuál es la onda? Para mí, según lo que deja entender, es que cuando se estaba por sacar la foto, se resbaló. Ya sabes, apretaste el coso y ya fue, la sacaste, la foto. Supongo que la habrán visto la foto y dicen, bueno, está medio movido, pero se nota que es este lugar. Y a lo mejor quedó ese momento donde estaba resbalando y estaba por caer. Para mí se lo deben haber llevado los aliens y borraron, así estaba sacándole foto a un platillo. Y los aliens le borraron el platillo de la foto con Photoshop Alien. Bueno. Están apareciendo aliens por todos lados, boludo, viste el que... El bebé alien que mataron en México. El bebé alien que mataron en México, los granjeros, o el que mataron a piedrazo, no me acuerdo dónde también. Y otro más que apareció esta semana que no me acuerdo por dónde carajo fue. Entra cuchillo, sal las tripas. No le hagan caso al grillo, posta. Cuando le haces caso al grillo, terminas así, matas a una persona y le sacas las tripas y puedes decir que es un bebé alien. Sepan esto, ya han mandado 3 representantes a nuestro planeta y a los 3 se los chopeamos, se nos viene la re fea. Mejor. Se dejó llevar por la curiosidad y decidió tomar una fotografía. Probablemente su pie resbaló en el momento de tomar la foto, comentó Koji Yashimano de Futabashi este lunes en la rueda de prensa. Y más que nada, por otro lado, para los que se pregunten qué va a pasar con el manga de Kaien Shin-chan, Ana, que el autor falleció, el diario Senkai Sport mencionó que la obra de Yoshito Sui continuará con su serialización en la revista mensual Manga Town. Al menos es como un Wolfram y Hart, tiene un contrato que tiene que cumplir aún después muerto. Al menos hasta final de mes. O sea, más que nada porque el último trabajo que recibieron del mangaka fue hace poco, el 7 de septiembre. Y con lo que entregó, pues, se va a llegar a cubrir lo que son los números que restan de este año. O sea, tirarle que son 3 números más: octubre, noviembre y diciembre. En el último número, Shin-chan va a la montaña. Seguramente de esta forma va a terminar esta obra homónima de el querido mangaka, que mucha gente en su blog ha puesto despedían de este autor. Yo no me haga tanto llanto tampoco, no es que estoy contento, pero son cosas que pasan más allá de todo lo que pasa en este mundo. Y no hay extraterrestres, yo no creo, yo no sé cómo es su semilla. A mí va también otra cosa, yo no quiero saber de cosas, ya estoy podrido. Los malditos extraterrestres. Ahora vienen y me cambian el sexo como en cosa. Ahora me hace falta que vengan y me caigo en... ¿De dónde salió eso? de, no importa, de, del anime de donde el flaco se le caía el platillo encima y lo cambiaban de sexo. De Kajimashi. Aclará, pues si no queda como nene Ranma y la gente te mira más feo de lo que ya te mira. Ah, sí, vamos con nuestra primera palabra. Está muy buena. Y que muchas veces, siempre la primera está relacionada con Gundam. Y esta también está relacionada con Gundam nuevamente. Porque las noticias más locas vienen con Gundam. Y para este primer puesto, elegimos la palabra prostodoncia. Prostodoncia. Ahora vamos a ver. ¿Qué hacer cuando se te cae un diente de la ballena dentata? Ir al prostodoncista. Se pensarán, o más o menos que puede tener. Primero, ¿qué es prostodoncia? Para los que no lo sepan o no estén culturizados, es la especialidad de la odontología que se encarga básicamente del desarrollo de prótesis dentales artificiales. Yo pensé que te metían un fierrito en el orto. Desubicado. Cuando conozcas a un prostodoncista, no le digas eso realmente porque vas a quedar muy mal, Pairo. Bueno, más que nada en esta noticia está relacionado con cierto aspecto de los fanáticos del Gundam, entre otras cosas, del cual yo ya puedo dar fe de eso. Y es más que nada porque los japoneses recién licenciados en odontología, si quieren llegar a formar parte de lo que sería la plantilla laboral de la empresa. ¡Oh, sí, lo leí! Esta empresa, que ahora vamos a comentar, tendrá que realizar una prueba bastante peculiar. Más que nada porque la compañía Vitec Global Japan, durante el mes de octubre, va a iniciar lo que serían las pruebas de habilidad de sus aspirantes con una evaluación de habilidades. Más que nada porque no es como una entrevista, pero más que nada no es cualquier entrevista, pero que básicamente va a consistir en montar y pintar una maqueta, un model kit de Gundam, exactamente un Char Saku 2 de Gundam 0083, creo. O de la saga original. Para ver más que no. Cabe destacar, antes que nada, que montar una maqueta consiste en desarmarlo, pintarlo, más o menos sería con, en este caso, con dos o tres colores, según. Tres colores. Tres colores mínimos, decía. Bueno, tres colores y después puede ser panelearlo y después. Después le pasa barnizado y después lo armas, o puede ser barnizado y después paneleado y después se arma. Es jodido. En todo caso, también esto se tiene que hacer para superar la prueba, se debe hacer en menos de 3 horas, lo cual es algo totalmente contradictorio en mi experiencia, porque la pintura se seca en 6 horas. Y no puede tener pintura que seque enseguida, pero igual es muy jodido lo que están pidiendo. No exactamente, porque las pinturas necesitan más de 3 horas para poder tomar bien el material. Capaz que usan directamente los rotuladores Gundam Maker y de Boca. Quién sabe, no te sabía decir cuáles, pero. Además de todo esto, si en todo caso. Porque, digamos, está por el lado. Si lo pintas con pincel, no llegas. Obviamente, no llegas. Si lo pintas con aerógrafo, quizás llegues. Pero es más probable que tiendas a tener errores. Porque con un aerógrafo tenés que cubrir las partes que no querés que el aerógrafo pinte. Y lo tenés que rellenar con masilla, bueno, y después sacarlo. Pero un Saku Char 2, boludo. Tiene rojo oscuro y negro. No es tan difícil. Depende como lo quieras hacer. Además, también hay que ver, contando el hecho de que qué tan perfeccionista sos, qué tanto querés, empeño querés ponerle. A veces también depende de la maqueta. Si te viene totalmente en color blanco, vos podés darle un color, en este caso verde. Pero hay veces donde hay piezas que te vienen de distintos colores, y hay piezas que están de diferente color, requieren que sea verdes. Pero para que no quede tan mal, tenés que pasarle un nuevo verde encima para que quede bien, porque si no queda, se nota que son diferentes verdes. Y en este caso creería que si es para entrar a una empresa que te pide, no sé por qué te pide esto, creería que lo ideal es que quede bien. A todo esto también, realmente hoy tuve un día de mierda. Gasté todo, gasté lo que serían, va, ¿cuánto sería? 12 pesos. Serían 3 euros, más o menos. Para los que se den cuenta, acá son como 15 pesos, medianamente. Pero igual, unas malditas marcadores que son para panelear, y los cuales lo usé poco y nada y se me reventaron. De usar nada, así que estoy prácticamente encabronado con esto. ¿Encabronado? Sí, o cabreado. Porque jodido no, no me da. Bueno, la prueba se realizará, entre otras cosas, entre grupos de 3 a 5 personas. Y no será la única que van a tener que enfrentarse los aspirantes, ya que los procesos de selección de la empresa, cabe destacar que son muy peculiares. No te menciona. No, no me diga. No te menciona qué tipo de peculiaridades, pero son peculiares. Bueno, Bistec Global Japan, como dije, tiene una línea de prótesis dentales con almohadilla de silicona denominado Comfort. Y una fábrica de Gundam. Pero igual es una buena manera de yo diría que es una buena manera de agarrar y darte cuenta qué persona está capacitada para el puesto. A mí me copa la idea, pero es re loca. Loca, pero requiere habilidad. Además, no puedes hacer cualquier cosa con una prótesis dental. Se supone que tiene que salir bien. Pero bueno, ya eran cosas. Cuando sube, imágenes del carro. Subila, pues yo ya subí lo mío. No sé, pero yo creo que esté todo completo. No voy a subirte a partes. Hacer el proceso. El reality de la maqueta. Le saqué cuando estaba sin cortar. También. Y para ahora estoy pintando grises, no estoy pintando otras cosas. Voy por colores yo, no voy por. No voy por emborrachamiento. Bueno, entre el resto de las noticias van a estar en www.personasg.com. Desde allí van a poder ver el blog, o pueden delegarse al blog, o si no, directamente en personasg.blogspot.com. Bueno, allí van a poder encontrar además estas noticias y otras, y pueden comentar, y pueden, no necesariamente tienen que agarrar y dejarnos una crítica no constructiva, porque nada, si no es constructiva, pero bueno, ya saben, todo lo que confiere el blog. Vamos con un tema, Pairo. Hey! Gente del mundo, deme un washoy. ¡Washoy! ¡Washoy, carajo! Y otra vez, en la única excepción que estoy haciendo por el momento en lo que va de esta tanda nueva de programas, la sección de series, porque me quiero sacar muchas cosas de encima en este aspecto. Y en esta oportunidad les traigo Lab Rats, o ratas de laboratorio, sin parentesco con Alche, que es un tapir, ni los cobayos locos de Zoe. En fin, Lab Rats es una sitcom inglesa, la cual se emitió en la BBC 2, producida por Simon Nichols y Armando Lanucci, dirigida por Adam Tandy. Lab Rats nos muestra la insana vida del investigador científico británico de alquiler, situada en la Universidad de Saint Dunstan, más precisamente en el laboratorio de investigación Arnolfini. Nuestro grupo de expertos y brillantes científicos del Smithsonian, nuestro grupo de dementes y excéntricos aspirantes a Frankenstein se ganan la vida conduciendo investigación científica para beneficio de otras personas, para de esta manera ganar dinero para la universidad. No para ellos, para la universidad. Sí. En fin, nuestro grupo de científicos locos está compuesto por el profesor John Mycroft, interpretado por Geoffrey McDougall. Mycroft está oficialmente a cargo del grupo, fue ganador de un premio Nobel en su juventud y desde entonces ha vivido a costa de ello. Lo cual haría yo también si tuviera un premio Nobel. Todos lo haríamos probablemente. Bueno, ya que en lugar de hacer grandes descubrimientos o encontrar la cura contra el cáncer, dedica su tiempo a locuras varias como despilfarrar todo el presupuesto de su laboratorio en frivolidades, aunque generalmente pasa la mayor parte de su tiempo bebiendo. Un hombre ejemplar. Ganador del premio Nobel. Por supuesto. El cual ganó en la convención de Málaga, la cual fue llevada a cabo en silla, en reposeras afuera del lugar de convenciones porque hacía calor. Qué bárbaro. No había un premio Nobel en ventilación por ahí que pudiera solucionar el tema. Creo que con un premio Nobel en aire acondicionado bastaba, pero sí. No sé. El siguiente en mi lista es el Dr. Alex Bennyman, interpretado por Chris Addison. El líder no oficial del laboratorio, Bennyman hace todo lo posible para mantener a sus compañeros en control, lo cual nunca resulta y aparentemente es el único mentalmente sano del grupo, lo cual no evita para nada que termine siendo responsable de los desastres ocasionados por sus compañeros de trabajo. En fin, qué chile vaya. La siguiente lista es Cara McIlvaney, interpretada por Joe Enright, un asistente de laboratorio de baja estatura que no está para nada entera de la cabeza. Remarco, no está para nada entera de la cabeza. Normalmente la podemos ver llegando a razonamientos completamente insanos y absurdos que para ella son perfectamente lógicos, o demostrando su grandioso talento mecánico para construir máquinas a pesar de que no parece tener ningún tipo de entendimiento de ciencia o de ninguna otra cosa, ya que estamos. Es el científico perfecto. Shishi. Probablemente sea la mejor amiga de Alex dentro del laboratorio, o su única amiga en la vida. El siguiente ministro es Brian Lalumaca, interpretado por Dan Tetzel, un asistente de laboratorio poco amable y bastante frustrado por el hecho de que la decana de la facultad, por quien tiene ciertos sentimientos, nunca recuerda su nombre ni qué hace en el laboratorio. Me Sousa. Bueno, Brian disfruta mucho de cualquier cosa que sea violenta o destructiva y frecuentemente se ve envuelto en los desquiciados planes de Mycroft. El profesor Mycroft. Para mí que esto es una parodia de Microsoft. Pues le falta el son nada más. Ahí. La siguiente en mi lista es Minty Clapper, interpretada por Helen Moon. Es la secretaria de Mycroft y Bennyman, una mujer bastante simplona, a decir verdad. Y no mucho más que eso. La penúltima en mi lista es la decana Mieke Miedema, interpretada por Selina Cadwell, la decana de la Universidad de San Duncan y holandesa. Eso resume todo lo que es ella, holandesa. Finalmente tenemos la secretaria de la decana, interpretada por Margaret Caborn Smith, a quien la decana le da arduosas tareas constantemente, volviéndose parte de muchas bromas visuales, ya que el personaje prácticamente no tiene diálogos. O sea, es el que está ahí para reaccionar. El gag, directamente. El gag. El visual. Momento bokeh. Exacto. Y ahora vamos a el primer capítulo simplemente titulado A Snail, o un caracol. Abrimos con un opening animado de los personajes principales caricaturizados como ratas, y luego de esto empieza el capítulo. Interesante opening, por cierto. Donde vemos cómo va llegando el staff al laboratorio, donde Bennyman comienza a describir lo emocionado que está de conocer a uno de sus 5 científicos favoritos, que vendrá ese mismo día para que lo ayuden con su investigación. No cualquiera tiene 5 científicos favoritos. Ay, no lo va a seguir teniendo. A lo que Mycroft le pregunta si vio los obituarios de esta mañana, y mostrándole el periódico, y Bennyman se autocorrige y dice: es uno de mis 4 científicos favoritos. Y luego Brian le pregunta por qué es tan asombroso este tipo, solo se dedica a la clonación, y en su opinión dice: uno solo de cualquier persona ya es más que suficiente. Bueno, Mycroft interrumpe quejándose de que la máquina de bebidas está rota de nuevo, ya que parece que su chocolate está saliendo por el tubo de la sopa otra vez, y saca un fideo de su chocolate. Y que habría que comprar una nueva. Por supuesto, a lo que Bennyman le dice que sería maravilloso si alguien no se hubiese gastado todo el presupuesto en otra cosa. Mycroft se defiende diciendo que a él le parece que quedó muy bien, y Bennyman le responde: por supuesto que sí. ¿A quién no pensaría que una estatua enorme de sí mismo no quedaría bien? Mycroft vuelve a defenderse diciendo que no se trata de vanidad sino de fomentar las artes, a lo que Brian le pregunta: ¿pero por qué tenías que estar sentado en un caballo? A lo que Mycroft responde muy elocuentemente: no puedes matar dragones a pie, Brian, te verías como un idiota. A todo esto, la estatua está en escala 1-1 y tiene más de un dragón, por lo que he escuchado. Ay, qué bárbaro. Él dijo dragones, no dijo dragón, dijo dragones. Así de simple. Boludes de por medio, Mycroft se encuentra buscando desesperado en su oficina un pedazo de chocolate que derritió especialmente. Y al no encontrarlo, grita: el gordo Kenny pasó por acá. Honestamente, ¿qué hace con todo ese chocolate? A lo que Bennyman le responde: ¿en serio? ¿No se acuerda cuando solo era Kenny? ¡Ah, qué bárbaro! Sí, sí. Aceptando la pérdida de su fuente de cacao mañanero, Mycroft decide ir a comprar alguno fuera del campus, pero es detenido por Bennyman, quien le dice que no puede irse porque no puede faltar a la reunión con este científico ruso. Argumentando: esto es clonación humana, es lo máximo a lo que se llega. No, esto no es tratar de ponerle orejas a un ratón o tetas a una lagartija, esto es serio. Mycroft le responde: no lo sé, creo que la lagartija se veía bastante bien. A lo que Bennyman le dice: cuando estaba sentado tal vez, pero cuando intentaba caminar sus pies no llegaban al piso, era como un boy scout delgado tratando de desinflar un dirigible. Un par de dirigibles. Bueno, en fin. Otro chiste que estaba por ahí, pero que no incluí en el resumen, pero lo voy a decir porque está copado. Mycroft dice que no puede trabajar sin su chocolate mañanero. Y Brian le preguntó: entonces, según mi cuenta, no trabajás desde el 74. Esto estaba antes, pero dejémoslo por ahí. Bueno, en fin, entre otras cosas, Bennyman le está pidiendo a Brian, Kara y Mycroft que actúen como el staff de un laboratorio en serio. Pero se autointerrumpe al ponerse su bata y darse cuenta que es rosa, exclamando: ¡me veo como un dentista gay! Y luego de comprobar quién fue la última persona en lavar la ropa del laboratorio, Kara se defiende diciendo que no fue ella sino Minty quien lavó la ropa, y le prohibió usar la máquina diciéndole que no tenía la altura necesaria para poder usarla. Ah, bien. Algo que Kara simplemente tuvo que aceptar para no tener que soportar otra discusión sobre su corta estatura, como la última vez que estuvo en el parque acuático. A lo que Bennyman le dice: esto no es lo mismo que en el parque acuático, en ese lugar no podés lavar tu ropa. A lo que Kara responde: podés si te ensucias en el Thunder Looper. Ah, buenísimo. Sí, ouch. Adelantando un poco, Bennyman va a quejarse con la decana de la facultad sobre los recortes de presupuesto y su bata rosa, diciéndole que lo hace ver gay. A lo que la decana le dice que no es la bata, es su cabello, aunque la bata tampoco ayuda. En medio de la... Todo el mundo le dice tiene cabello gay a todo esto durante todo el capítulo y jode. En medio de la conversación, Benniman abre una lata de galletas que está en el escritorio de la decana, pero en lugar de encontrar una golosina encuentra un foco o bombita o lamparita, como le quieran decir, el cual está prendido sin estar conectado a ninguna fuente eléctrica. Básicamente lo sostiene el poder de la buena onda. Bárbaro, genio, increíble. Benniman toma esta lamparita y mirando a la decana le pregunta, ¿cómo lo hace? A lo que esta le responde, no lo sé, por eso lo guardo en la lata. En la lata, me asusta. Sí. Qué bárbaro. Es buenísimo. Y cerrando el tema del presupuesto, la decana le dice básicamente que su bata blanca rosa es algo a lo que tendrá que adaptarse, así como ella tendrá que adaptarse a su silla nueva vieja, a la cual según ella es un imbécil. Benniman le pregunta a qué se refiere con eso y ella simplemente primero le dice, yo quería una nueva silla, le dice, una nueva silla, ¿qué carajo es eso? ¿Un invento de Ikea? No, quería una nueva silla de una tienda de propia de sillas nuevas. Esto no es lo que yo quería, esto es una vieja silla nueva, una silla usada. La decana se reclina en la silla, le pide que observe mientras se reclina en la silla y de la misma salen dos brazos mecánicos que la sujetan al mejor estilo silla de Frankenstein. Oh, buenísimo. Dice, ¿ves? Esta silla es un imbécil. Resumiendo un poco el capítulo, Benniman, volviendo al laboratorio, le informa a Kara que van a tener que ajustarse los cinturones con el presupuesto y que tal vez deberían usar energía solar para ahorrar un poco. Kara le dice que no cree en la energía solar y la discusión se deriva bastante. Básicamente ella argumenta que la energía solar no puede ser usada inmediatamente ya que ya la estás usando para ver. Por lo cual, cuando llega, tarda mucho en llegar a la calculadora la suficiente cantidad como para prenderla. Por lo tanto, no le sirve. Ella necesita energía inmediata y la solar no le sirve. Ese es su razonamiento. No tiene más pica, puto sentido, pero bueno. Como dije, ella llega a ese tipo de razonamientos habitualmente y le tiene toda lógica para ella. Como dije, la discusión se deriva bastante, pero nos centramos que, bueno, como dije, ella Kara cree en el poder de la batería de limón. Su calculadora funciona a limones. Yo funciona a fruta. Bueno, tal vez ella también. Sí, así que. En fin, Kara se propone ahorrar energía creando una batería de limones, por lo que va a necesitar muchos. Eso y además también le pidieron que arregle un poco el lugar para la visita del científico ruso. Acto seguido, Kara no solo limpia el laboratorio, sino que lo decora como si fuera Navidad, adelantando un poco nomás. Ya todos frente a Curtis Steiger. Y esto les debería sonar, pero no importa. El doctor Andrei Curtis Tigers, de la Universidad de San Petersburgo, quien junto a su colega Billy Ray Cyrus, el doctor Ilya Billy Ray Cyrus, del Instituto Sergei Einstein de Odessa, desarrollaron un sistema de clonación humana, pero con un pequeño problema. ¿Por qué me parece que esto lo vi en un capítulo de Pinky Cerebro? El doctor Billy Ray Cyrus clonó a su fallecida abuela Babushka. ¡Oh, Babushka, Babushka, Babushka, Babushka! Eran tantas dentro de ti mismo. Exitosamente en cada detalle es el clon, solo que apenas más pequeña que la original. El hombre habla así. Pero creo que se entienda que habla así. Lo mismo sucedió con el clon del primer clon, el del segundo, el del tercero, el del cuarto, que además salió de cabeza. Oh, la pobre mujer. Y con el quinto, que salió al derecho, pero salió también ligeramente más pequeño que todos los demás. Sí. Por lo que el científico loco ruso necesita ayuda del equipo de Mycroft para corregir este error en la clonación. Benniman, tratando de ganarse la aprobación de su ídolo, le afirma y da su solemne palabra de honor de que ellos van a solucionar su problema. Y es ahí cuando Brian salta para decir, lo vamos a hacer en 24 horas para ganarse la aprobación de la decana. Ah, qué bárbaro. Y Curtis Stiers acepta diciendo, muy bien, 24 horas, no más. Y se despide abriendo las puertas del laboratorio con su control remoto universal, que hace cosas más locas que eso. Qué bárbaro. Sí, sí, sobre todo porque no son puertas mecánicas, son puertas comunes. De clicker. Sí, de onda. Ya con los preparativos de la imposible tarea, por la que Brian ligó varias cachetadas en la nuca, el grupo está esperando a que Minty traiga a los ratones, a lo que Mycroft se pregunta, ¿por qué ya nadie experimenta con conejillos de indias? Y Bennyman le responde que los ratones son deducibles de impuestos, a lo que Mycroft remata con, ¡maldita Thatcher! Bloody Thatcher, en el original. Bueno, finalmente llega Minty con los caracoles, ya que eso fue lo único que alcanzó a conseguir con tan poca anticipación. Bennyman expresa su preocupación sobre que no puede trabajar con caracoles, ya que estos tienen cierta manía con él. Inmediato a esto, el científico ruso aparece en uno de los monitores diciendo, les quedan 23 horas. Aparece de uno de los monitores de ahí, de onda. Bueno, más tarde en el laboratorio, Kara sigue con su batería de limones, conectando 700 limones para prender un ventilador y así ahorrar energía. El ventilador, según ella, solo funcionó por poco tiempo, por lo que Kara llega a la conclusión que necesita más limones, más grandes y más poderosos. Eso y le hace notar a Bennyman que tiene un caracol en su bata, el cual nuestro valiente científico se lo saca en un muy afeminado movimiento de repulsión y lo aplasta con el pie. Ah, bien. Al irse del laboratorio notamos que su espalda está completamente cubierta de caracoles y de su respectiva baba. Al mejor estilo Indiana Jones, cuando se dan vuelta y tiene 800 millones de arañas colgando la espalda, bueno, igual. Bueno, el ruso quiere clones de tamaño normal, pero no dice en qué momento de la clonación deben tener tamaño normal, por lo que tienen que encontrar una manera de agrandar a los clones. Luego de terminar de clonarlos, para, me estoy perdiendo de algo. No, está bien, luego para intentar bla, bla, bla, tamaño normal, por lo que tienen que encontrar una manera de agrandar a los clones. Luego de terminar de clonarlos, acto seguido volvemos con Kara, quien tiene un gigantesco limón tamaño, y digamos, ¿cómo se llamaba? El señor Barriga del Chavo. Ah, buenísimo. Así de ese tamaño. Un tamaño señor Barriga del Chavo, el limoncito. Bueno, ella tiene este limón conectado a su ventilador. Suficiente limonada para alimentar una nación. Sí. El mismo fue agrandado gracias a un suero que habían creado tiempo atrás. Inmediato a esto vemos como Bennyman inyecta uno de los caracoles con el suero. Y luego de una conversación medianamente absurda, aparece la decana para entregarles un mensaje del ruso, el cual dice, escrito, el cual dice, tienen 17 horas. Un mérito para el maravilloso ruso que realmente lo escribió de esa manera. Brian amenaza con delatar a sus colegas por hacer trampa al usar el suero, pero es inmediatamente apresado dentro de un armario por Bennyman. Un tiempo después, nuestro gran Bennyman va a ayudar nuevamente va a inyectar nuevamente al caracol, y cuando abre la puerta, esta lo golpea haciendo que se inyecte la pierna segundos antes de descubrir que un caracol gigante lo está mirando directamente a los ojos. Sí. Y nuestro valiente científico, que atrae caracoles como moscas a la miel, comienza a gritar desesperadamente por ayuda, ya que su pierna ahora es más gruesa y pesada que todo su cuerpo junto, dejándolo atrapado frente al caracol. De más está decir que sus gritos de auxilio son ignorados monumentalmente por la ridiculez de la situación, mientras que Kara, por su lado, prende el ventilador conectado a su limón gigante, y la misma queda pegada inmóvil a la pared por culpa del viento. Por su lado, Mycroft, en su eterna cacería por el chocolate mañanero, la cual omití porque pasa durante todo el capítulo y molesta bastante, hasta el momento lo llevó a descubrir dónde la decana guarda sus tobletones, o toblerones, no me acuerdo cómo se pronuncia el chocolate este, segundos antes de ser apresado por la silla de Frankenstein. Luego vemos a Brian, quien aún sigue atrapado en un armario por tratar de delatar a Bennyman por usar el suero, y finalmente vemos cómo el mismo Bennyman es alcanzado por el furioso caracol gigante. 11 horas más tarde, la decana y el doctor Kirsty Stigers vienen hablando por los pasillos sobre chocolates. El hombre está preguntando, es como una barra de chocolate, pero con nueces y almendras, pero ligeramente más noble. Le dice, ah, sí, los venden por no sé qué lado, le dice la mina, la decana, para que vaya a buscar. Bueno, mientras están caminando por los pasillos de la... bueno, viene hablando por los pasillos de la facultad. Se encuentran con un gigantesco rastro de baba, donde el mismo Bennyman se encuentra atrapado y cubierto de la misma, con el caracol a unos metros detrás de él. Ante tal escena, la decana suelta un elocuente ¡oh, qué mierda! Y termina el capítulo. Cada capítulo termina con la misma frase, la cual en inglés en realidad es ¡oh, for fuck's sake! En realidad, pero dice ¡oh, for f-! Y ahí termina. El fuck ahí termina y no termina de decirlo, pero la frase es ¡oh, for fuck's sake! O sea, por el beneficio de escoger, básicamente. Básicamente sería la traducción más literal y burda. Bueno, ahora sí, el veredicto. La verdad que este programa posee un tipo de humor que a mí me entretiene bastante. Es una sitcom, pero siendo objetivo, la serie no es exactamente del otro mundo, pero por lejos tampoco es ni será una basofia. Realmente es entretenida y graciosa, aunque la misma va decayendo ligeramente después del primer capítulo, hasta que se vuelve algo más notorio, sobre todo para aquellos quienes no tengan mucha idea de la cultura popular británica, porque no van a entender gran cantidad de los chistes, ironías y dobles sentidos de la serie. Por cierto, yo entendí todo, nunca pensé que sabía tanto de cultura hip hop inglesa, pero en fin. Lab Rat solo duró una temporada de 6 capítulos, aparentemente en Inglaterra las pueden tener un mínimo de 6 capítulos, como con esa porquería de Van Helsing que había reseñado hace un par de meses atrás. O sea que también duró eso, y era la intención que durara eso. Bueno, siguiendo con esto, la dirección de la misma no resalta demasiado. La música está bien utilizada, casi ni se nota. Los personajes son muy copados de por sí, como con muchas series inglesas. Tienen personajes copados, en algunos casos los usan bien, en otros casos los usan mal, acá los usaron bien. Las actuaciones son muy buenas y es una lástima que, como dije, los guiones decayeron un poco capítulo a capítulo. No es algo así como decir, oh, qué porquería, te estaba mejor. No, es como que uno va notando que va bajando el ritmo. De a poquito, muy ligeramente. Si bien los mismos aún eran muy graciosos, y si bien es notorio el bajo presupuesto de la misma y que está filmado en un estudio cerrado, Laugh Raps, en lo que al concepto de sitcom se refiere, no es muy original, pero no por eso menos graciosa. Si bien los actores no son conocidos, los mismos son grosos, y la verdad es una lástima que la hayan cancelado. En mi opinión, deberían darle una oportunidad a la misma. La misma se puede conseguir en la web de ZTV y sus subtítulos en la página de SubDivix, y la recomiendo para quien quiera ver algo gracioso y de pocos capítulos. O sea, realmente esto sí era gracioso, carajo. Yo le voy a dar muchos puntos por la lámpara de la lata. Simplemente es buenísimo eso. Es buenísimo. ¿Cómo haces eso? No lo sé. Prácticamente me da miedo. Por eso lo guardo en la lata. Eso, con eso casi no me mato. Es buenísimo, es como persona no se cae. Es como tu lámpara. Es como esta. Bueno. Qué paranormal que es esto. Bueno, esto fue Lab Raps. Y les digo, honestamente, denle una oportunidad. Denle una oportunidad que se van a reír. Y termino. Here I stand, ここにいる月日が欲しい。 Tan tan tan tararara. hay que entrar a la onda de re épico. Sección de anime. Hoy les traigo algo que ya es leyenda y no necesita de nadie para afirmar que se zarpa, que es groso. No necesita de nadie. Nadie que se lo confirme. Igual lo voy a aclarar. Es re groso. Más allá de que sea muy groso, hay gente que no, o no tiene internet, o busca, usa poco internet, o no baja anime. La serie de esta semana es la zarpadísima Gwin Saga. A ver cómo afronto esta tarea titánica al tratar de difundir esto sin defraudar ni spoilear nada. Bueno, antes que nada, la data técnica, porque eso no sorprende a nadie. Esta es una serie de TV de 26 episodios, por lo menos. Menos hubiera sido un insulto y los fans jamás hubieran tolerado que saliera esto con menos capítulos. Y está estrenada el pasado 5 de abril de este año. Esta, y más, fue estrenada el 5 de abril de este año, pero la serie se venía prometiendo desde el 2005. Esta historia está basada en la historia original de Kaoru Kiromo, autor que le dio vida a través de las novelas. Ya empezó muy bien. Lamentablemente falleció este año, como ya hemos comentado, después de haber realizado 126 novelas solo de Gwin Saga. Antes de tirar super grosura, habría que, yo diría, si hay alguien que no creo que le haya leído, haya leído la 126, haya leído, no sé, 2 o 3, pero después de cierto número, sí, dice que te reenvicia. Para mí, después de cierto número, le entras a frutear, porque hacer 126 novelas también depende de cuántos capítulos tiene. Pero más allá de eso, algún relleno tenés que tener. Algún momento te quedaste sin creatividad y dijiste, hiciste cualquiera. No sé. La prensa y los conocedores han comparado la obra de esta señora con las novelas como Conan el Bárbaro. ¿Señora lo hizo? ¿Eh? ¿Señora? Es una mina. ¿Es una mina? Wow. Es una mina. Y hasta con el mismísimo The Lord of the Ring. Y lleva vendida más de 25 millones de copias solo en Japón. ¿Eh? No. Sí. Sí. Si lanzas muchas cosas distintas, claro que puedes vender, alcanzar un poco más rápido. Hace 126 novelas en tu vida, vamos a ver si te bueno, sale. Pepito y Pepito. Las aventuras de Pepito y Pepito, emocionante. Van a ser 2 pesos. 2 pesos, sí. Y te van a comprar y todo. De hecho va a ser regalada, pero van a alcanzar los 25 millones de copias. Misteriosamente se van a convertir en la sábana de varias jaulas y cosas así. En el caso del anime, al parecer, o sea, no leí la historia, pero me baso en información de otro lado. El anime adapta gran parte de las novelas, aunque dudo que siquiera lleguen al número 20, siendo exageradamente generoso. Y punto malo de la cosa es que, por lo que siento al ver esta serie, siento que para lograr el objetivo que se planea en la serie van a una velocidad donde están filtrando demasiados detalles que podrían llegar a ser muy importantes, pero me parece que se lo están pasando por el alto. Seguramente están saltándose millones de cosas, pero no podría asegurarlo. Pero acá les voy a contar del anime. La historia tiene lugar en un mundo diferente al nuestro. En este lugar encontramos un reino próspero y tranquilo conocido como Parros, que está por afrontar su hora más oscura. Al caer la noche, una invasión sorpresa ataca el palacio del reino y sus calles son saturadas por soldados enemigos que acaban limpia y brutalmente con toda resistencia. El objetivo es obtener la cabeza del rey. Este tema no fue demasiado complicado, no fue un gran problema para las fuerzas invasoras, los mongoles. Y esto no es joda. Entonces no es tan diferente, pero no es nuestro mundo. ¡Jolí los mongoles! Y con su fuerza en una noche eclipsan toda una dinastía. En medio del caos, los sobrevivientes logran enviar a los príncipes gemelos a través de un dispositivo mágico para ponerlos a salvo, mientras que su guardia personal les hacía lo más posible por ganar tiempo para que escapen. Aunque la distancia no fue la calculada, ciertamente escaparon del ataque, cayendo a kilómetros de distancia en un bosque plagado de peligros. Los príncipes en cuestión de los que estamos hablando son Remus Fasir, que según el destino heredará el trono de su reino, aunque ahora la cosa está media turbia. También tengo que contarles que es un cagón sin remedio, flor de pelotudo, que dudo que pueda sostener un palo de la forma correcta, y según yo habría que vigilarlo constantemente si se pretende dejarlo solo en un cuarto con un oso de peluche, porque al volver seguramente lo encontraremos mutilado y desmembrado en el piso de alguna manera mágica y extraña. Por el contrario, tenemos a su hermana Rinda, que tiene todos los huevos que a su patético hermano le faltan y le sobra para un par de ejércitos enteros. Es inteligente, sabe pelear decentemente, no se zarpa pero sabe pelear. Tiene una clara visión de todo lo que pasa y el quilombo en el que están metidos, además de un orgullo digno de la familia real. Y por si le faltaran atributos para hacerla útil, también tiene visiones y otras cosas locas. Tiene de todo. Es por lejos uno de los personajes más útiles que he visto en cualquier tipo de juego de rol. Bueno, volviendo a la cosa, en el bosque y tras caminar varios días sin dormir, son interceptados por una guardia de soldados mongoles. ¡Jodido mongol! ¡Jodido mongol! Antes de que me sigan mirando feo cada vez que aclaro algo de los mongoles, voy a aclarar una cosa. Los mongoles de lo que todos los que estoy hablando, ¿no? No son los que la historia nos pinta. Acá se resarpan. Sí, la historia se resarpaba, pero acá se recontrazarpan. Y no sé si tienen la fuerza de 20 hombres. Lo que los he visto tirar una patada loca a una portones de hierro macizo y tirarlos abajo. O sea, se resubican. Es un anime. Es un anime. No, sí, pero a ellos solo, no al resto de la gente, a ellos solo. Ya sé, es un anime. Vos haces tan fuerte a los personajes tanto como crees. Sí, pero acá se zarpan. Eso no quita que acá se vayan a la bosta. Bueno, aparte pelean como unos animales, son realmente muy jodidos y fuleros encontrarse con uno. Bueno, sigamos. Ellos son interceptados en este momento de desesperación, tal vez por ruegos de Rinda, tal vez por el destino, tal vez por lo inevitable. Alguien llega en su ayuda, un guerrero de la reputicia madre con una particularidad. Tiene una máscara de leopardo, como en cosas, como en Tekken. Que era su cabeza de verdad. En realidad, hasta ese momento era una máscara. Es extraño. Entonces ahí sí sirve el animales del reino animales de naturaleza teme su poder. Águila, zorro, delfín, nariz de botella, octopus y gato doméstico. Después de ser amenazado por las fuerzas mongoles, ellos intentan atacarlo. Y recalco, intentan. Solo armado con sus puños nos da una excelente y magistral muestra de brutalidad seca, donde él solito se baja a toda una tropa mongol. De esto que digo que cada uno tiene la fuerza de 20 hombres. No sé cómo explicarlo con claridad, debería ver el tráiler. A uno le arranca la cabeza de un puñetazo y a otro directamente lo clava literalmente en el piso, de pie. Después de brindarnos ese espectáculo, donde él se termina de declarar groso, él lamentablemente por golpes y otras cuestiones termina desmayándose por uno que otro motivo. Y después el cagón de Remus quiere salir cagando porque le dio miedo a la cosa. Rinda, por el contrario, se las arregla para llevar al guerrero a un lugar seguro, para que descanse. Más que nada porque siente de alguna manera que el destino los ha unido y que él tiene la clave para un futuro, sea cual sea. Era triplexólica, así que sabía que no hay coincidencia sino lo inevitable. Capaz que le tiene calentura. Sí, pero ahora que le ganó a todo. Incluso donde no hay. Ah, todo esto, gracias KKF por Codómeno Shinkano a 4. Bueno, de nuevo en conciencia, nuestro guerrero se identifica con dificultad como Gwyn. Con dificultad porque no tiene recuerdos de quién es, de dónde viene o de qué carajo es de ahí. Pero más que importante eso, no sabe por qué tiene eso, que resulta que, como dijo Alche, no es una máscara, es la cabeza. Es realmente su cabeza, que es una cabeza de leopardo. Solamente hay una cosa que recuerda, la palabra Aurra. Que no sabe siquiera si es un lugar, o una persona, o una cosa. Sí, no sirve para vos. Sí, o se le ocurrió, no sirve para vos. Tal, okay. A medida que la historia prosigue, nos seguiremos conociendo más y más sobre este mundo medieval donde gobierna el Imperio Mongol y se sigue expandiendo, devastando todo a su paso. Aquí conoceremos a personajes como Itzvan Spellworth, también conocido como el mercenario carmesí. Un joven con mucho talento y ego de igual tamaño, que un adivino le predijo que su destino era poseer un reino algún día. Zuni, un miembro de la tribu de los Sems, muy importante de tribu a lo largo del desarrollo de la historia. O la mismísima Lady Amelis, la hija del rey mongol, que comanda su propia tropa de invasión y su propio ejército, que está lleno de personajes muy muy zarpados, muy jodidos, además de muchos otros personajes, pero no le voy a andar cagando la cosa porque esto va muy rápido. Obviamente Gwyn, durante la serie irá recordando cosas de su pasado, aunque a mi parecer de forma media rara. no es un recuerdo así fugaz, no, no es como mata a alguien y dice, dice, oh, esto me trae recuerdo. No, no, ponele yo qué sé. Parece una pluma, no. No, no, no, es que no, es medio difícil de explicarte cómo recuerda las cosas. Ponele, está peleando, está acampado, está acampando así sin recuerdo. Oh, no tengo recuerdo, no tengo recuerdo. Y le aparece, y aparece un monstruo. El loco lo va y lo intenta chopear y le empieza a dar. Y dice, oh, condenado bicho del infierno, no me acuerdo cómo carajo te llama, no me acuerdo cómo mierda te llama. Y le entra a dar y le entra a dar por donde, donde le duele. Y le dice, oh, tengan cuidado, este bicho escupe ácido, no sé qué. Y de una vez que termina la pelea dice, ah, ¿cómo conoces el bicho? No sé. Bueno, acá tenemos de todo, batallas muy jodidas y una constante muestra de heroísmo y dedicación que le hacen que la serie sea algo que deberían ver sí o sí. Por lo que tengo, de lo que yo he visto de la serie, o sea, tengo el orgullo de poder compararla con la gloriosa Utaware. Que, no sé, vi hasta la mitad de la serie. Si me terminan de dar un buen desarrollo, la termino de comprar el producto como una sucesora de Utaware, si se quiere. A pesar de que Utaware continúe en los OVAs. Al menos el primer OVA de Utaware no está tan bueno. Ah, el primer son OVAs, son OVAs pedarro. El director de la serie es Atsushi Wakabayashi. Que este es su primer trabajo en este puesto y que ya antes estaba en animación o diseño de personaje. Un ejemplo de todo esto es que él hizo los diseños de personaje para Flame of Recca o fue el director de animación de Naruto. Dato imprescindible para el Narutart. De Naruto, la primera serie. La primera, o sea, Naruto. Naruto. Hasta antes de relleno o después de relleno. El director de animación, no sé, no, no me especifican tanto. El diseño de los personajes está encargado de Murata Junji. Que como trabajo de animación le conocemos el arte de Brave Story o los diseños mecánicos de las series de Ame Amisama o de Estás Arrestado Full Throttle. Nada demasiado rescatable, por lo menos nada demasiado visible. La música está a cargo de Umeatsu Nobu, que se ocupó de la música de la segunda temporada de Blue Dragon. No vi la segunda temporada de Blue Dragon, no sé decirle si la música está buena o no. No les estoy tirando un buen panorama, un buen equipo, pero créanme que la serie está buena. Y por supuesto, los que ponen la plata para hacer todo esto son la gente de Satellite, Basquash, Kiss Dam y en un futuro Fairy Tail. Y para tirarles datos aparte de los seiyus, tenemos que Gwyn también es conocido como Metal Face de Beta X. Leonardo Apolo en Agile 21, el narrador en Samurai Pizza Cats, Takehiko en Shangri-La o el padre de Iwa Sakura en Shaman King. Estos son los más locos, tiene otros, pero estos son los más locos y por los cuales le puede llegar a sonar. Remus también le sonará como Shogun de Chaos Head, Shingo en Gigantic Formula o Kanoi Shu en Bleach. Como verán, al igual que sus personajes, este tipo no ha tenido una carrera muy alentadora. Y finalmente Rinda, que también es conocida en otras dimensiones como Raimi en Bamboo Blade. Debe haber sido alguna de las minas de Londres, de las otras escuelas. Feri en Kouka Kono Regios. Rena en Higurashi no Naku Kokoro ni. Posta que es Rena, la loca Rena. Rena, la del cuchillo. Mei Wong en Kaleidostar. Mai Tokija en Mayotome. Tina Langster en Nanoha Striker, aguante. O Yusuha en Utaware, que acá se le nota dos manos, pero por el que yo la compro personalmente, Nagisa en Clannad. Ah, así es. Qué groso. Así, posta, qué groso. Bueno, no le di un cast así demasiado realizado, demasiado impresionante, pero créanme, la serie está buena, por lo menos hasta la mitad que vi. Para los Lichers de clase B o superiores, tengo el agrado de comunicarles que está siendo fansubiada, aunque lamentablemente no con demasiada regularidad. También acato que uno de los que le está haciendo es Frozen Layer, pero tienen un problema con la RAW que eligieron. El encoder no funciona muy bien. Tanto la versión MP4 como la versión MKB de Frozen no funcionan muy bien en ciertas partes. Puedo ser yo o puede ser el encoder. Tengan cuidado con eso si no la bajan toda de nuevo. También parece que había otro fansub que nunca me acuerdo cómo carajo se llama, que era GDM algo, no me puedo acordar. Pero ese la tenía bastante bien. Pero como siempre, el problema son con los RAW que usan. Échenle un ojo porque la serie, como dije antes, está muy buena. El opening de la serie, el ending de la serie, que es lo que seguramente tienen que haber terminado de escuchar, se llama Saga, This is my road. Y ahora los dejo con el opening, que se llama, que es directamente el Win No Team, que es muy bueno, es muy zarpado. Y continuamos con otra cosa. Son esas cabellas. Pero bueno, algún día Pai. Algún día en nuestro crossover entre cosas. Pero hay que proyectar ese futuro. ¿Crossover? Hay que decir que son esas. Yo pensé que me iba a decir Capuzote y sus videos. No. pomelo. Pomelo. Va, no importa. Es que estábamos. Ah, sí, estábamos con el cierre del programa. De pod con el que podemos hacer cross fusion. Es que tenemos más cerca. Como veníamos diciendo, de cierre del programa, Pairo. Es la tercera vez que estamos diciendo esto. Si lo reiteras mucho, la gente lo compra. Bajo en grasa, bajo en grasa. Realmente ese comercial no, ya no me parece. Gracias. Se gastaron mucho con el otro. Bueno, ahora sí. No sé, Pairo. ¿Qué podemos concluir de este programa? Además de que fue totalmente heroico. No, heroico no sé qué tal. Entretenido. Pobre pelada. Pobre pelada. Inseguro. Inseguro. Che, capaz que al autor de Shin-chan lo mataron a piedrazo y no dijeron nada, como el alien ese que encontraron, que bajaron a piedrazo limpio. Podrían haberlo empujado. A lo mejor hay toda una conspiración en todo esto. La liga de padres ocupados. A lo mejor, quien te dice que no. Mira, Corea. Y encima Corea había... Primero fuimos por sus obras, ahora iremos por ustedes. Corea había tenido varios problemas con Shin-chan. Tanto en la publicación del manga, como en la que sería la televisación del anime. Así que no creo que lleguen a ese extremo, pero... No, vos decís que no. Sí, pero te pagas un viaje hasta Japón para agarrar y justo agarrar y fechar. Mira, este día se va a caminar por la montaña, vamos a empujarlo, sí. Japón tiene agentes en Corea y están en constante vigilancia buscando la oportunidad. Ah, pero se van a gastar tanto los coreanos en querer matar un mangaka. Massinger. Massinger enorme. Copia. Tiene que ver Shin-chan con esto. Okay. Son las cosas en las que se gastan los coreanos. Agarrar y eliminar las cosas de Massinger y ya está. Y tira estos toques que están en España en el Massinger, no jodas. Pero bueno, redundante. Está de Japonium. Redundante a todo esto. Vamos a ver. No sabemos con correspondiente sorteo, si es que va a haber sorteo o no va a haber sorteo. Va a haber sorteo en honor a KKF. Voy a sortear toda la serie de Kodomo no Shinkan solamente para que la tengan y digan: yo tengo Kodomo no Shinkan, ¿lo viste? No. Serio, ultra, mega, hiper, spirit, loli. Ultra censurable, si se la damos, no, queda mejor. A todo esto. No se las encuentre. A todo esto. Vos decís la serie completa de Kodomo no Shinkan. Pero la versión censurada o la versión sin censura. La que tengo a la mano, realmente no me acuerdo cuál de las dos tengo. Me parece que tengo las dos. Sé que tenés las dos, pero no sé cuál vas a agregar. Pero igual la censurada. Igual la censurada te digo que está mejor. A mí me gusta el oso. El oso está bárbaro. La censurada te dejaba un poco de imaginación. Y en cambio, las no censuradas es tanto lío por esto. Después no me muestra nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Para mí, el oso estaba bárbaro como estaba puesto. Y en coso de los muñecos de Macademy Washington, está bárbaro el muñeco. Tampoco era tan zarpado. Sí, pero tenés que verla sin censura. Bueno. Bueno, creo que se zarpa mucho. Claro, se zarpa mucho, pero está muy bueno lo del muñeco. Creo que sea como los Omake de Kanokon. Aguante de Kanokon. Yo tengo. ¿No salió? ¿Salió ya? El mes que viene. Bueno, habrá que esperar. Guiño. Esperar. ¿Cuál va a ser la consigna? Que la vas a decidir vos, pues yo ya decidí las últimas dos. A ver, déjame pensar. Ahora sí, Pairo, ya que estamos con esto de los personajes lolis y de que vos le metés cosas lolis a donde no tendría que haber o donde no hay, la cuestión es esta. Tírenos un anime actual. ¿Cuál es el personaje loli de He-Man? ¿Quién sabe? Va, digamos, entre los últimos animes que hay, díganos cuál de esos animes tiene un personaje loli. Porque últimamente todos tienen un personaje loli, la gran mayoría. Así que, más que nada, es una búsqueda, más que nada. Tiren el que reconozca. No agarran imágenes. Este es loli. ¿Cuál es qué anime tiene un personaje loli? Están mandando a la gente a morir. Ah, que posta, tirá lo más posible. En ese caso, en caso de que no sea posible, bueno, en caso de que no lo encuentren, sí hay, déjalo que se esfuercen, déjalo que se la complique. La buena serie, que se la complique. Ah, pará, tenés que buscar el Loli. En este caso no tenés que, en este caso tenés que no encontrarlo para ganarte el Loli. Pero bueno, que básicamente eso sí tienen que mandar un mail. Sí, te vas a ganar un, si vos tenés una serie de las últimas que no tenga Loli, te ganas un premio. Y cuando nos fuimos a Loli, nos fuimos a personaje chico, o que aparente edad, menor edad, y que tiene todas las características Loli, entre otras cosas. Que es un tanto moe, pero no tanto. Como Krauser II, que tiene todas las características de un idol serie y no lo tiene. A ver, y anime, ¿hasta cuál podríamos tirar? ¿Hasta qué mes? ¿Del año pasado o de este año? Junio del año pasado. Junio del año pasado. Pero Metal City ya no entra, porque ya lo dijimos. Ya sé. Por eso, estoy dando muchas chances. Entonces, para ganarse Kodomo no Shinkan serie. Bueno, para ganarse la serie de Kodomo no Shinkan. No me refiero a eso. Digo, ¿qué serie del 2006, de mitad del 2006, de mitad del 2008, de junio del 2008 para adelante? ¿Qué? Serie. ¿Cómo vas? En ese caso, como diciendo, tienen que mandar un mail a personaskype@gmail.com y allí contarnos, respondernos la pregunta de la consigna para ganarse Kodomo no Shinkan las 4 temporadas. Fue subido por la gente de KKF. Bueno, vamos a ver. No, tenía 2 temporadas. Y los OVAs, y las otras nuevos OVAs, son 4. En total son 4. Kodomo no Shinkan tiene la serie y tiene la serie, un OVA, y la segunda serie son los 4 OVAs. Sí, no hay segunda serie de Kodomo no Shinkan. Una segunda serie, de la segunda temporada de OVAs. ¿Cómo vas? Eso es todo. Bueno, entonces, como decía, la serie completa de Kodomo no Shinkan. Y para lo cual tienen que contestar, hacer una búsqueda entre las últimas series de anime. Entra OVAs, pero películas no. Tírenle junio del año pasado, 2008, hasta actual. Y tienen que decirnos cuál de esas series mencionó al menos una serie que no tenga un personaje Loli. Más allá de todas las cosas frutas que puede tener después. Vamos a destruir también. Pero bueno. Bueno, ahora sí, vamos cerrando este programa. No sin antes agradecer a nuestro auspiciante, que es Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero al 1100, esquina casi Mitre. Donde ya dijimos que pueden encontrarse allá. Más que nada, pues. Saludos a todos. Y nuestra página web es www.personanosecae.com. Nuestro blog oficial es www.personanosecae.blogspot.com. Donde allí van a poder encontrar todas las informaciones. Y ya está. Fruta de gallapón. Sí. Vaya, posta, esto fue totalmente al peso de ubíquense, es una madre. Saki, me importa 3 carajos. Aguante aquí. La mujer explosiva. Explosiva. Y contame. Esto ha sido todo por esta semana. Chao. Bye. もすみませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。